Roberto, atravesando hoy una situación difícil, complicada, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Ahora me encuentro en situación de calle. O sea, yo soy nacido en Mendoza, he venido por provincias, yo no traigo ropa, traigo herramientas. En realidad lo que he buscado, o lo que busco, la posibilidad de vivir bien, tranquilo, económicamente estable y nada más que eso. Lamentablemente llegué hace 2 días atrás, aquí, un lugar hermoso, la verdad, sinceramente, un lugar muy lindo, y vi muchas posibilidades de trabajo para mí. Yo soy oficial múltiple metalúrgico, hago electricidad domiciliaria, hago pintura, y realmente cuando llego me encuentro de que hay un albergue en el cual yo podría estar, ¿no es cierto?, hasta poder establecerme, lógico, o sea, consigo trabajo, consigo un alquiler, tengo mi vida, lo que cualquiera querría, ¿no es cierto? Pero pasa de que, bueno, a través de algunos conflictos, este albergue se cerró, y es el único albergue que hay acá, porque otro que habría frente a la universidad tampoco está. El problema muchas veces, o por ejemplo, estaría muy bueno de que estuviese un lugar así, pero con sus respectivos controles, compromiso ya sea de la municipalidad, de acción social, de derechos humanos, porque muchas veces ponen algo y después se olvidan. O sea, muchas veces, está bien, vamos a ayudar a la gente, pero a esa gente hay que ayudarla y ayudarla a progresar, no tan solo darle un techo y un plato de comida, porque así se crea un círculo vicioso y de ahí no sale nada. Estaría muy bueno decir, bueno, mira, vamos a poner un albergue transitorio. Le vamos a ayudar a esa gente a que progrese, a que tenga un oficio, a que salga, a que tenga una vida. Somos todos argentinos, queremos todo lo mismo para todos. Porque si no, al final, vamos a terminar siendo esa brecha entre el que tiene y el que no tiene cada vez mucho más grande. Es feo. Yo, sinceramente, si yo tuviese la posibilidad, y ahora lo entiendo porque estoy en esa situación, muchas veces he pasado y lo único que he hecho tal vez es preguntar o tirar 2 pesos, nada más, a una persona que lo necesita. Pero ahora me doy cuenta de que tal vez me hubiese tenido que parar y preguntarle si necesitaba algo, o si realmente estaba bien, o si realmente podía ayudar en algo. Yo ahora, yo con mi trabajo, yo no tengo problema en enseñar. Es más, y mi idea justamente acá era trabajar por un techo. Yo inclusive he estado buscando aquí, he hablado con varias emisoras, para ver si yo podía intercambiar mi trabajo por un lugar donde poder higienizarme y descansar. Hasta poder establecerme. Yo soy oficial múltiple. Puedo hacer... ¿Qué tipo de tareas puedes hacer? Por ahí hay alguien interesado y quiere contactarse con vos. Mira, en mi categoría yo lo que hago, te hago de una parrilla hasta una casa. Te lo entrego con techo, instalación eléctrica y pared en duro. Yo trabajo todo lo que es en estructura en seco y también estructura tradicional. Pero más que todo en lo que es la parte tradicional, pintura, remodelación. No estoy trabajando en construcción, porque la verdad, lo mío es otro. Pero, y acá veo muchas posibilidades, y yo trabajo a domicilio. ¿Y aquel que quiera contactar, cómo puede hacer? Por teléfono, ¿te puedo dar el número? Mira, el número es 264-40-47-931. O sea, yo estoy dispuesto, quiero progresar, quiero salir adelante. Y yo veo que aquí puedo. Sí, obvio, siempre, 1000 veces trabajo. La verdad que sí. Y lo necesito, y también como necesito un lugar donde descansar y poder enfocarme en lo que uno necesita, ¿no?